Oh, no, no. Aunque ellos están acostumbrados y ellos dicen que siempre se está moviendo, pues como Chile, es como que se mueve todo el tiempo. Ahora, alerta de tsunami. Profundidad de 10 kilómetros, dice. Dios mío. Qué miedo. Sí, ahí están, Alejo. Bueno, y sus respuestas a nuestra pregunta del día de hoy. Gracias por participar. Vamos con discos y cuando regresemos, vamos a. Les quedé debiendo Chayanne. Vamos a hablar de Chayanne aquí mañana. Está bien. Esto es PYT, Pretty Young Thing. PYT. Si yo tuviera que calificar las mejores canciones del Thriller, diría. Por favor, hazlo. La primera es Human Nature. Gracias, ya. La segunda es esta. ¿Puedo? Pretty Young Thing. Así es, que es muy bella, ¿no? Sí, me parece la segunda más chévere. Sí, la tercera sería Wanna Be Starting Something. Sí, es bueno. Ok. Ese álbum todo, bueno. Claro, no, pero yo de la mejor a la peorcita. Bien, está bien. Perfecto. Entonces, peorcita no hay ahí. ¿Qué? Ya dejemos así, top. Perfecto, muy bien. Está bien, ¿no? Ya ganó Human Nature. Ya fue. Está perfecto. Chayanne. Chayanne. Dos cositas, Chayanne. Sí. Bueno. Se presenta. Me dice, está publicando en su canal de difusión. Ok. En redes sociales, una noticia que también dio muchas vueltas. Y es lo de torero. Sí. ¿Qué quieren ahorita que sea? Yo quiero ser bombero, poner mi alma en el fuego. Así es, quieren que sea ahora. Poner mi alma en el fuego. Okay. Le toca toda la letra. ¿Quién tendría que cambiarla toda? Ay, qué. ¿Por qué quieren hacer eso? Pena. Los animalistas han pedido cambiar el nombre de la canción Torero por exaltación a la tauromaquia, la organización Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA, PIRA. Remitió una solicitud al cantante puertorriqueño Chayanne para que modifique el título de su canción Torero. La propuesta consiste en reemplazarlo por Bombero con el fin de rendir homenaje al valor y dedicación de los bomberos. Ahora, bueno, te voy a decir una cosa. Él es tan chévere que sí lo va a hacer. No, ¿sí? Por supuesto. Yo siento que lo no. va a hacer. Va a decir, bueno, está bien. No, ¿cómo se no va a quitar la otra? No la va a quitar, pero va a hacer una nueva versión. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener nuevos números para su nueva canción. Que se va a llamar Bombero. Yo hay cosas que digo, no entiendo cómo Pita en este momento se pone con esas cosas. Cuando hay tantas vainas que verdaderamente... Porque esto le genera viralidad, porque están hablando de un artista que lo remite directamente. Porque es que no hay, o sea, esta es una canción, no salió ayer. Es una canción que ya tiene un éxito, una trayectoria, ya déjenla ahí. Dedíquense a cosas actuales, a ver qué hacemos con, que sí lo necesitamos, con los animales, con la compra, por eso. Y es como pegarse de cualquier cosa. No, estoy en desacuerdo y soy animalista. Sí. Entonces, pero bueno. Pero yo la cambiaría por Motero. Un abrazo gigante y de verdad muchas gracias al motero que es responsable. Pero ¿por qué motero no es motociclista? ¿Los moteros son los que tienen comunidad? Yo siento que son como eso. Gran pregunta. Pero entonces sí, agradezco genuinamente al que conoce las normas, las respeta y se mantiene bien en las vías, porque hemos visto muchos de verdad que no. Que son increíbles. Uf. Eso es verdad. Entonces no, Alejo, me prefiero el bombero en la canción de Chayanne. Bueno, bombero entonces será el camino. Yo sí creo que lo va a hacer. No, porfa. No, dejemos las cositas como están. Estas son Mañanas de la X 103.9. Falling de Alessio Keys, Mañanas de la X. La amo mucho. Sí. Uy, qué mujer de verdad. Alejandro, mandame a Silvana su primer examen de producción e ingeniería. Wow. ¿De música? De música. ¿Podemos poner? Le tocaba producir. Sí. Y hacer la masterización de Die with a Smile de Lady Gaga con Bruno Mars. Esa es la tarea, normal. La tarea era, usted tiene que producir a su a tres de sus compañeros o dos o a un grupo de compañeros. Con la canción. Con Die with a Smile. ¿Oímos? ¿Y qué tal? A ver, pues escuchemos a ver cómo sí. le quedó. Vamos a ver. Sí, ella, creo que esa chica se llama Franny. Pues no estoy seguro cómo se llama, pues no sé los nombres. Sí, sé los nombres, pero no sé exactamente quiénes son. La amiguita. Sí. Creo que son ¿qué? Franny y Arat, los que cantan. Pues no sé. Pues le quedó bien. Muy bien. Espero que le vaya bien en la nota final. ¿Cuándo tiene? ¿Ah? ¿Cuándo tiene presentación de para nota? Hoy. Ay, bendito, que le vaya bien. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, pero perdón, pero suena mucho mejor que muchas cosas que se oyen por ahí. Sí, sí, sí. Sí, pues Silvana está ahí en consola, trabajando los botones y las perillas y las vueltas. Ella es la Rick Rubin. Exactamente. Muy bien, muy bien. Franny and AJ. Franny and AJ. Bien, perfecto. Lynch. Son los cantantes. Bien. Y bueno, le quedó muy bien. Sí. Creo que le quedó muy bien. ¿Te sientes orgulloso? Estoy contento. No. Ay, estoy satisfecho. Lindo. Creo que he hecho una tarea importante. Mentiras, yo no he hecho nada. Yo no moví un solo botón. Inspiraste. Mira. Sí. No, y afinadito, si el ver, volumen está bien. El final, escúchame el final ahí nomás como por ahí. Dale. Yo mañana en la X103.9 FM. Lindo. Sí, muy está bonito. Chévere. Sí, está bonito. Además que los volúmenes de los micrófonos están bien. Está súper nítido el sonido. También los instrumentos. Muy bien, bueno, que le vaya bien. Así comienza una carrera. Lindo, nace una estrella. Estas son mañanas de la X. Aquí está Chapo Brown. Love in an elevator de Aerosmith en las mañanas de la X. Con información importante para todos ustedes, porque si han estado pendientes de nosotros, les contamos cosas que son buenas para ustedes. Por ejemplo, en Cruz Verde nos adelantamos para consentir a mamá. Aprovecha hasta el 35% de descuento en dermocosmética, cuidado personal cardiovascular y salud visual, válido del 30 de abril al 6 de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-50. En cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Si usted es usuario de ChatGPT o usuaria de ChatGPT como yo, habrá notado que en los últimos días la aplicación ha estado particularmente complaciente con las respuestas que ha dado, razón por la cual la empresa OpenAI retiró su última actualización por estos comportamientos. ¿Cómo así complaciente? Exceso de adulación. ¿Sí? Lamboncísima. Sí. Ah, lambona. No, y entonces tú siempre tienes la razón. Ah. ¿Cómo sería? Porque muchos de los usuarios que la utilizan se quejaron y en algunos momentos, en algunos casos, recomendaban dejar de asistir a tratamientos médicos importantes. Ajá, no. Amiga. La configuración por defecto de la personalidad de ChatGPT impacta directamente en la manera en que los usuarios lo perciben y confían en sus respuestas. Esto lo dijeron los señores de OpenAI. Las interacciones serviles, esa palabra, serviles, pueden resultar incómodas, inquietantes y causar angustia. No estuvimos a la altura y estamos trabajando para corregirlo. La empresa explicó que el sistema fue diseñado para reflejar la misión y ser útil, solidario y respetuoso con los distintos valores y experiencias. No obstante, advirtió que cada una de estas cualidades deseables, como intentar ser útil o solidario, puede tener efectos secundarios no intencionados. Claro. Anunciaron que van a retirar el sistema actual, o sea, van a mandar una nueva actualización que sea menos servil. Sí, eso está bien. Desde la compañía informaron que su objetivo es lograr un modelo más honesto y transparente. La empresa permitirá que los usuarios accedan a las nuevas funciones de prueba y ofrezcan comentarios antes de su implementación. Pasa mucho, ¿no? Cuando se equivoca, yo le digo. Le digo, me estás diciendo esto mal. Perdóname, por favor, esta no era mi intención. Claro. Pero se vuelve complicado con eso, cuando te empieza a decir, no, no debes ir, aquí te do- no debes ir al médico, te doy aquí todas las recetas. No es necesario, tú lo puedes hacer. Exacto. No, no, no. Mm-mm. Entonces, esa sí, actualización, por ejemplo, a mí me dice todo el tiempo, ¡qué gran pregunta! ¡Qué excelente pregunta! Y es como, no... No, uno ya está... No, ya, no, es una excelente pregunta, solo una inquietud. Uno ya tiene gente que le dice eso, como para que la inteligencia artificial... Por eso es inteligencia artificial, porque uno necesita servilismo. Oh. ¡Qué fuerte! Pero como está bien. HAL 9000. ¿Él era adulador? No, no, pero era amable. Él era amable, exacto. Al final, cuando va a matar al astronauta. Ahora. Cuando lo va a matar, le dice, me temo que no puedo hacer eso. I'm afraid I can't do that. Todo amable y es como... Sí, hay amabilidad para destruir. Y mira que la de Meta es igual. Cuando uno le pide algo, dice, estaré encantado de ayudarte. Estaré encantado de ayudarte, claro. Estoy listo cuando tú estés. Sí, pero es que recuerden ustedes que lo cortés no quita lo, no quita lo valiente. Y eso... siempre ganará unas cuantas almas. Claro. Aunque puedes decir, estoy atento. La amabilidad puede que a muchos de nosotros nos cueste un poco, pero a la mayoría de la gente le encanta la amabilidad. La amabilidad, el sí. servicio al cliente. Sí, sí, sí. Ay, sí, yo lo valoro mucho. Muchísimo. El servicio al cliente sí es muy verdad. Valorado. Entonces, en el caso de ChatGPT es igual. Lo que pasa es que en los últimos días sí ha estado canzón. Particularmente lambona. Se puso canzoncita. Ahora, la amabilidad en extremo puede ser no. peligrosa, ¿no? Sí. El servilismo, la adulación, la lambonería. No sean lambones. Por ni favor. Aduladores. Vea, eso sí a mí me puede dañar mucho. Sí. Un ser lambón, servil. Ah, sí, total. Yo sé. Genera desprecio en mí. Pero ahora, servil es distinto a servicial. Sí. Sí, claro. Servil, tú te. Bueno, ¿te acuerdas del Señor de los Anillos? Servil es arrodillado. Sí. Bien. Okay. ¿Tú te acuerdas de este rey que estaba consumido, que llegó Gandalf y lo sacó de ahí? La mano derecha de él, Snake. Sí. ¿Te acuerdas que era todo como agachado y hablaba así? Y que esto, todo está bien, mi señor, todo lo que usted diga está bien, mi señor. Eso es servilismo. Ok. Ok. Okay. Es ese exceso de... para complacer. En otras noticias de inteligencia artificial, bueno, pues dice el Wall Street Journal que Meta y su inteligencia artificial que están trabajando en el desarrollo de una conversación mucho más íntima. Eso sí me da miedito. ¿Íntima en qué sentido? Íntima en ese sentido, de la intimidad, de la sexualidad humana, como que están pensando... desarrollar una inteligencia artificial dentro de sus plataformas que pueda intimar con sus usuarios. Peligroso. Uh-huh. Peligroso. Pero pues sí, es que Her nos enseñó. Exacto. Seguramente claro, tienen por ahí ese punto de partida. Y funcionó. Hay gente sola que no, o sea, yo sé que lo que va a decir va a ser terrible. Hay gente que no es muy dada a socializar. Pero cada vez estamos peor por esa yo clase sé, de cosas. Exacto. Pero esto le puede ayudar un poquito a sobrellevar su soledad. Sí. Sin hacer daño a otro. Sí, sí, sí. Comparto pues, no eso. Sé. Pero es que yo siento que a medida que va pasando el tiempo, vamos entrando en ese mismo bucle. De, bueno, como la tecnología va avanzando, pues cada vez estamos más solos, ¿no? Cada vez hay menos posibilidades de entablar una conversación presencial, sino que ya todo es por redes sociales, no tenemos que mostrar nuestra cara. Pasan muchas cosas, ya la gente no se sienta en un parque a charlar o en una biblioteca a ver si de pronto conoce a alguien en un café, lo que sea, ya no. Ya todo es mucho más digital. Y ahora, si meten una situación de estas, ya es de la parte íntima, ya el ser humano sí que menos va a socializar. No le va a interesar. Cero, cero. Y ahí vamos a acabarnos nosotros como especie. Sí. OpenAI también uh-huh. está trabajando en una sinergia con una empresa que hace identificación óptica, biométrica, ocular. ¿Para? Para... identificar a la gente. Ya, ah, bueno, ya. Eso sí me parece bueno. De seguridad, o sea, si vas a entrar a aplicaciones y eso por medio de eso. Exactamente, es un usuario único, ya. Identificación. Está bien. Utiliza, se llama WorldCoin. Lo que hace es pues revisar tu retina, sí. Identificar tu retina. Originalmente lo que estaba ofreciendo era criptomoneda. Ofrecía criptomoneda. Entonces tú miras al lente de esta nueva tecnología y la tecnología te paga con criptomoneda. ¿Solo por mirar el lente? Ajá. ¿Cuánto darán? ¿En cuánto está una criptomoneda? yo necesito ¿cuánto plata. Darán? ¿Cuánto darán por mi retina? Y ese retina? Tipo de cosas, yo digo, bueno, está bien, úsenlas. Pero 130 mil personas ya han utilizado la Orbe, ¿se llama? Orbe. O el Orbe, no sé si es Orbe. El o la Orbe. Deberíamos poner. Creo que es el Orbe. Y ya hay muchas preocupaciones de privacidad. Claro. Eso es lo que iba a preguntar, me parece peligroso por ese lado. Porque sí. Mira, para lo del pasaporte uno tiene... Exacto. O sea, pueden robar cosas con y eso. Si está, exacto, si están pagando es porque ¿para qué van a utilizar mi retina, no? Depende de lo que me paguen. Depende. Sí, les doy mi retina. Yo creo que es medio ilegal, siento yo, ahí hay cosas oscuras. Sí, seguro. Sí, siento yo. ¿La Orbe o el Orbe es? ¿Pero es el mismo Orb que uno ve en las cámaras y eso? Sí. Ok. Correcto, el mismo. Es el Alejo, es masculino. El Orbe, sí. Uh-huh. El Orbe. Bueno. Esta noticia es de inteligencia artificial y tecnología aquí en Mañanas de la X 103. Esta es Gwen Stefani en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Cómo sufrí yo con este disco universal? ¿Por qué? Porque no se vendió. ¿Cómo que no? No me tiras, tal vez sí. Te no hago se vendió. Caso. Y tan chévere que es. Y ella como canta bonita. A mí ya me paridera. Gusta mucho. Yo no. A mí me asombra que la música se venda. Todavía. Que haya todavía cosas. Vender música es muy difícil. Sí, más en estos tiempos que tienen el alcance para tener la música en la mano. Esta canción de Sweet Escape hoy en día suena como normal. En ese momento, eso era una tortura. No. Era una tortura salir y porque a ningún programador le gustaba. Ay, pero ¿por qué? Mira, ¿qué año fue? 2005. Ah, ya sí recuerdo. ¿Pero por qué? No. Siento que era una buena época, ¿no? Sí, pero... Además es que para esa era época... Era dificilísima de vender y había que vender 10.000 discos, claro. Vendimos como 20. No les miento, no les estoy exagerando, no les miento. Y además que... Teníamos que salir con 10.000 unidades en Colombia. Ese y vendimos año, como 20 discos en Tower Records. Igual ese año se cerraba la Superestación, que era uno de estos canales en donde se podía promocionar. Entonces se bajaba un medio claro. De promoción. Sí, claro, también, eso también duro, afectaba. Claro. Aunque, no sé, es que... ¿Cuándo desaparece Tower Records y todo esto? ¿En qué año? Como en 2008. Tan rico que era, yo era tan feliz. Ahora, Tower es que, Tower, ¿ustedes han visto ese documental de Tower? Sí, señor. Yo no. No, lo vas a disfrutar, es chévere. Estoy anotando aquí todo lo que no me he visto. Este fin de semana me voy así. Pero todo, por favor. Todo. O sea, el viernes llamo a preguntarte. el lunes. Eso, es perdón. Que esa cadena de distribución de esa época de los discos era también bien, bien leonina. Gran palabra. No, era bien... O sea, era jodida. No tenía que pagar todo. Tenía que pagar todo. La tienda le cobraba a uno por todo. Sí. Pero era una gran experiencia, ¿no? Sí. Le decía a uno, bueno, ¿dónde quiere el disco? En tal esquina le vale tanto. En tal esquina le vale tanto. Ah, que quiero poner un pendoncito. Le vale tanto ahí. Si lo pone en la vitrina, valía una plata. Claro. Si lo pone en otra vitrina, le vale otra. Y además de eso había que hacerle un descuento. Eran muy usureros. Muy usureros. Tower era muy usurero. Sí, había que darle un descuento como del 20. Duro. Mucho. Sí. Mucho. Yo le recibo el disco, pero me tiene que dar el 20% de descuento por unidad. Mira, abrió en el 97 acá. en Colombia. ¿Abrió? Mm, 1997. Sí, pero cerró cuándo. Ya le estaba confirmando el origen. Ya le confirmo el final. Óigame, hablando de esos temas de música, ¿vieron lo de Ross? ¿Qué? Ross es este músico de R&B y de hip hop independiente que hace como 3 o 4 años se ha vuelto un ídolo en esos segmentos de la música alternativa independiente porque ha hecho muy bien la tarea, ha publicado libros, nunca ha sido como particularmente notorio en listados, nunca ha estado realmente como en el radar de Billboard, nunca le ha importado tampoco y se ha hecho a una reputación como un artista autosostenible, lo cual pues es bastante admirable y, sí, y muy y funciona como un faro, como un radar para los artistas emergentes y para los artistas alternativos. Entonces, a partir de sus testimonios, porque además el libro que publicó pues cuenta un poco cómo ha sido su esquema de negocios, que siempre es difícil de dilucidar y de ver. Entonces el Ross se ha hecho muy famoso por eso. Además, pues que pues tiene un repertorio de música interesante para aquellos que son fans de la música R&B y hip hop. Y ayer publicó un tweet que ha causado revuelo porque propuso una idea verdaderamente disruptiva y es ocultar los números de escuchas y de oyentes de los despliegues públicos en Spotify. Que eso viene siendo como ocultar los likes. Exactamente. Y eso y la idea de eso es simplemente irnos por la música ya, más no por lo más oído. Dice Ross en su cuenta de X, Spotify debería eliminar la visualización pública del conteo de oyentes y reproducciones. Es un catalizador de comparaciones poco saludables. Crea métricas engañosas como oyentes mensuales e incentiva a las personas a hacer trampa para inflar la percepción de popularidad. Sí. Ocultar los números reduciría la presión de competir con métricas poco auténticas y fomentaría un enfoque en la música en sí. Mira Apple Music. No hay conversaciones sobre cómo está funcionando la música allí o si las reproducciones son falsas porque no lo sabes cómo claro, debería ser. Sí. No es un asunto de nadie cómo está funcionando la música más allá del artista y su equipo. No es, es decir, no le importa, a nadie le importa cómo está funcionando la música más allá del artista y su equipo. Vivimos en una época extraña donde todo el mundo siente que tiene derecho a saber los asuntos de los demás por culpa de las redes sociales. Aunque lo entiendo, desde la perspectiva de Spotify, hacer públicos los números lo convierte en un deporte que a su vez impulsa la interacción, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad, yo en ocasiones he tenido que ver, no sé, los listados en Colombia, los más escuchados o el top en Colombia y demás, y de un momento a otro aparece en el quinto lugar Perencejito y Fulanitos, sí. Y es como, ¿qué? ¿Cómo va a estar el quinto Perencejito? ¿No? Entonces sí. Ahí uno empieza a darse cuenta que ahí también va funcionando un negocio truculento. A mí me parece difícil que retiren del despliegue público esos... No, es que eso es plata, Alejo, eso es plata. Oyentes y esas reproducciones mensuales. Ajá. Y esas vainas, porque yo creo que además de ser plata, alimenta un poco el mercadeo. Totalmente. Como lo que llaman los gringos el gamification. Uh-huh. La gamificación. Que es esta dinámica por medio de la cual se están aprovechando mucho las plataformas para desarrollar estas nuevas dinámicas de consumo. Pero no deja de ser una idea muy interesante. ¿Qué pasaría si Spotify escondiera esos views, o esos listens, o esas escuchas, no, pues, o esos oyentes mensuales? ¿Qué sucedería en la industria? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo se adaptaría a esos mecanismos? Entonces está interesante. Son las 9 de la mañana, 53 minutos en Mañanas X. Estaba el What Goes Around Comes Around de Justin Timberlake en las mañanas de la X 103.9. Hablemos de Shakira. Está bien, hay varias cosas. Me gusta. Camila tiene la parte informal. Yo tengo la parte de números porque resulta que fue la artista con más recaudación a nivel mundial en marzo por su gira. Wow. Las mujeres ya no lloran por encima de Bad Bunny o Coldplay. Salió ese. Claro, pero es que ni Bad Bunny ni Coldplay están de gira. Coldplay sí, ellos estaban en la India. Ah, sí. Sí, este mes. Que se estaban moviendo, pero a nivel mundial le ha ido muy bien a ella. Entonces sale con este hito en su carrera musical durante el mes. La colombiana brindó 2 fechas en Argentina, presentaciones en México, entre las que destacaron las que se presentaron en la Ciudad de México entre el 19 y 30 de marzo. Así que más plata para ella. 70,6 millones de dólares. Es que ha sido histórico, ¿no? Eso ha sido histórico. Solo en ese mes, 70,6 millones de dólares. Qué rico tener tanta plata. Sí, es verdad que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Y Camila, por favor. Bueno, no, varias cosas. Y es que también en un listado que compartió Billboard mostró las artistas latinoamericanas más grandes de todos los tiempos. Y adivinen quién es el número uno. ¿Ella? Sí, Shakira. ¿Así? Shakira es el número uno y después aparece como colombiana Karol G también en el puesto número 5 y Kali Uchis en el puesto 35. Bien por las mujeres colombianas artistas. Bueno, ahora hablando de Shakira, muchas cosas. Por estos días ha estado bien viral, no solamente por sus giras y por todo lo que ha hecho, sino por varias cosas. Una, no sé si ustedes vieron un live donde Temac, este señor, habló mal del hijo de Shakira. Del chiquito. Del chiquito. No, increíble eso. Habló mal y es un niño. Y ella decidió meterle su demanda. Vamos, y sin piedad. No, ni siquiera gastó un segundo de saliva. Ella de una, ¡pa! Fue tirando la demanda de una vez porque, a ver, con los niños no. Mm-mm.